Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el Top 20 número 21. Desde acá, desde la cabina de los éxitos, le mandamos un saludo a las estaciones afiliadas a la nueva estación en el norte de Carolina, en Estados Unidos. ¡Gracias! Top 20. Número 4. Esto es de Belanova y se llama Baila mi corazón. Subiendo al número 3, Miranda y Julieta Venegas. Perfecta. Top 20. Siempre soñé. hacíamos de antes si sabíamos lo que queríamos los dos? Entonces el amor nos tiene de rey. Seré tu eterna enamorada y te aseguro. Tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia aquí en el Top 20 con Omar Dávila, el momento en el que yo leo un correo electrónico que ustedes envían entrando a www.omardavila.com para dedicarle a alguien más una canción. Puede ser alguien que está lejos, por eso es la dedicatoria a distancia. Pueden aprovechar para mandarle saludos de una ciudad a otra, como ya lo hicimos en la primera dedicatoria que tuvimos en el programa, donde una mujer le dice que está embarazada, que ya nació su hijo, al marido que está en otra ciudad, y en las dos ciudades casualmente se escucha el Top 20. Bueno, pues este va para Hermosillo en Sonora, México, para Minerva Valencia, que nos escribe y dice: te escribo por una razón. Quiero decirle a esa gran persona que lo amo con todo mi corazón, que desde el primer día que lo vi me enamoré de él. Es lo que esperé toda mi vida. Mi amor por él me cambió, me hizo ver todo diferente. Ojalá algún día sepas de verdad todo el amor que despreciaste. Solo le pido a Dios que algún día me quieras. Te dedico la canción Por Amarte Así, de Cristian Castro. Nunca lo olvides, te amo y te esperaré si es necesario toda mi vida. Lo malo es que no me dice Minerva Valencia de qué persona está hablando, pero definitivamente está muy enamorada y esperando que esta persona la voltee a ver alguna vez.